Bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿Cuáles son los temas centrales de la carta? Recuerda usted que es la primera y segunda carta que escribe, 5 capítulos de la primera y 3 de la segunda. ¿Cuál es el mensaje central de Pedro en estos versículos aquí que vamos a leer ahora, que va a ser su tema que va a desarrollar durante la escritura? Bueno, podemos decir que los tres miembros de la Deidad conforman la temática de Primera de Pedro. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, aparece el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo tiene también... está mencionado allí en Primera de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y aquí hay una cosa, hay un texto muy maravilloso, ¿sí? Porque dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Interesante, ¿eh? Sí. Que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Este texto nos indica que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y especialmente Cristo, lo voy a hacer énfasis, estuvo también en el Antiguo Testamento activo. Así, justamente. Porque eran Dios, ¿no es cierto? De todas maneras eran Dios y estaban presentes en todas las actividades que se realizan en relación a lo que es la salvación. Bueno, podemos decir que también al escribir acerca del Padre y del Hijo y de la obra del Espíritu Santo, Pedro aquí introduce muchos de los temas a los que él volverá más adelante. Claro. O sea, también nosotros los vamos a mencionar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate que está colocando varias doctrinas básicas y fundamentales que él está planteando, que está dando razón para... su carta y para ese concepto de elegidos que él ha llamado anteriormente. Bueno, y esto que habla de nacer de nuevo, el renacer del cristiano, nosotros podemos decir que como esa doctrina es tan importante, es de suma importancia también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es la clave para la esperanza cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra esperanza. Exactamente, fíjate que interesante esto, porque quisieron de alguna manera esconder, eliminar la verdad de la resurrección de Cristo. Bueno, eso no cabe duda de que Satanás está empeñado en hacerlo. Yo creo que hoy día también eso... muchos quizás no creen y lo encuentran como una historia muy hermosa, pero no lo creen. Pero mira... pero él dice que ese es lo fundamental, una esperanza viva. Es como decir, mira, tú tienes esperanza de volver a vivir, si mueres puedes resucitar, pero ¿cómo voy a resucitar? Bueno, como Cristo resucitó, tú también puedes resucitar. Pero mira el 4 cuando dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos para vosotros. Ahora, aquí tres palabras que son fundamentales entenderlas. Y quizá usted busque, si quiere, algunas descripciones de lo que significan, pero dice incorruptible. ¿Qué significa eso? Que hoy día tú ves que todo se corrompe, todo se roe, ¿no es cierto? Todo se echa a perder, como tú dices. Pero dice que aquí no va a pasar eso. Es una herencia que va a permanecer siempre, y voy a decir esta expresión, que vamos a permanecer siempre jóvenes, no teniendo, teniendo la certeza de que nunca llegará la vejez, nunca llegará los años cansados, nunca llegará a ponerse el sol. Incluso la Biblia menciona en algún caso, dice que no va a haber necesidad de sol, porque Dios la alumbrará. Y algunos se han preguntado, y la noche, con algunos que les gusta dormir, descansar, yo pienso que serán momentos gratos, pero no tener las limitancias, porque a veces la noche para nosotros es limitante especialmente, pero en el concepto incorruptible, yo creo que es extraordinariamente lindo saber de que Dios nos ha preparado algo no tan simple, Y eso es lo que él va a tocar en sus temas aquí, eso de incorruptibilidad, que cuando bueno, tú vas a resucitar seremos incorruptibles. Hermoso. Hay personas que, queriendo mantenerse joven, cada cierto tiempo tienen que estarse haciendo operaciones con médicos cirujano plásticos. Bueno, a pesar de eso, no pueden evitar que la vejez llegue, porque pudieran tener una apariencia, pero la verdad es que vamos avanzando, el tiempo es inexorable y deja sus huellas en cada uno de nosotros. Pero nosotros estamos mirando hacia adelante. Habrá un día en que seremos, como tú decías, eternamente jóvenes y podremos gozar de la energía que da esa juventud. La verdad es que no podemos siquiera imaginarnos qué es lo que haremos, cómo transcurrirá el tiempo. Lo que sí sabemos es que vamos a tener tiempo suficiente como para estudiar toda la naturaleza que el Señor ha creado. Tú ves que hay cosas que son muy pequeñas y que todavía son motivo de estudio. Ahora, la otra palabra que aparece allí es la palabra incontaminado. Significa que seremos puro, limpio, claro. Lo que no encuentras hoy día, tú, que la naturaleza lamentablemente está muy contaminada. Exactamente. Justo todo lo contrario a lo que está pasando ahora. Claro. Inmarcesible, algo que no se marchita, algo que no... Entonces, tú ves, tenemos una flor hermosa, tú regalas una flor hermosa, a los pocos días ya esa flor, ya su hermosura quedó atrás y se va marchitando. Bueno, eso no va a ocurrir. Bueno, ese concepto es bien hermoso, porque vas a tener tú la dicha de presenciar y de ser parte de algo que es eterno, que es imperecedero, que es perenne, que es inmarchitable, como tú dices, que es perpetuo. Estos conceptos uno los puede mencionar, pero no los puede tomar como propios, porque la verdad las cosas que nosotros no somos eternos. Sabemos que nuestra vida es limitada a años. Por mucho que lleguemos a algunos años, nosotros no logramos vivir mucho. Estamos limitados, por eso lo sabemos. Pero este otro concepto, que no se marchite, yo siempre lo he pensado. A mí me cuesta entenderlo, porque estamos rodeados de un mundo en el que tú sabes que si una planta sale, por ejemplo, tenemos una planta, mi señora le dice una rosa muy muy leal. Pero es una rosa que nos da siempre flores, y está dándonos una, dos, tres, hasta 10 o 12 flores, 12 rosas así lindas, una sola planta. Llega su momento sublime, ¿no es cierto?, por decirlo así, pero ligerito ya empieza a ver que se empieza a secar, a marchitar, hasta que desaparece. Bueno, después dará otra. Bueno, estos son los regalos que el Señor nos ha prometido, y que de alguna manera Pablo los presenta aquí como una opción de aquellos que son elegidos y que son sus temas centrales. Bueno, a los oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice que hay una herencia reservada en los cielos para usted. Piensa en eso. En un nivel personal, hay un lugar específico reservado en los cielos solo para usted, en forma personal. Entonces, ¿cómo debería responder en forma personal a esta maravillosa promesa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.